digamos así, no es lo existencial de él, no es lo concreto de él, no es la esencia, por ejemplo, tal como existe en cada individuo, sino la esencia extraída de todas las notas individuales, de su individuación. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque uno pasa insensiblemente, sin darse cuenta, de la atribución unívoca de un categorema, de uno de estos predicables universales, a la atribución analógica. Y la atribución analógica es la verdadera atribución metafísica. El lenguaje metafísico nunca habla con términos unívocos. Nunca habla con esos predicables, con esos categoremas considerados en su puro ser intencional, abstracto y universal que tienen en la mente, sino que el lenguaje metafísico es óntico, se refiere a la esencia existente, no a la esencia abstraída de su existencia individual y concreta en la realidad fuera de la mente. Eso es lo que lleva a la gente a confundir, a creer que la filosofía es un macaneo, porque claro, parece que no dice más que generalidades vacías de las cosas. El lenguaje metafísico, cuando se refiere a un individuo, a un hombre, a Juan o a Pedro, y dice: Juan es un hombre. Cuando, recordando algo que me decía el padre Torres Pardo ayer, cuando dice, necesitaríamos un Diógenes que anduviera buscando hoy un cristiano, no digamos ya un hombre, un cristiano. ¿Qué quería decirme él? Cristianos somos todos los bautizados. Él me quería decir, no una cosa genérica y común y abstracta, que cada uno de los bautizados es cristiano. Él me quería decir un verdadero cristiano, un cristiano cabal, un cristiano que sea entero, que exista, que esa esencia cristiano esté en él cumplida acabadamente, plenamente, enteramente. Ustedes se dan cuenta lo que es el lenguaje de la vida. Utiliza, claro está, los categoremas, los modos de predicación universal, que son esos cinco: género, especie, diferencia, propia, silencio. Pero no los utiliza en su condición existencial en la mente como meras abstracciones y generalizaciones, sino que al aplicarlos a la sustancia primera, al individuo, los aplica dándole una ponderación, un peso ontológico que corresponde al modo, al nivel en que existe la esencia en esa sustancia, en ese individuo. Es todo un hombre, es un caballo puro. Es un perro de raza, se dice a veces, porque para decirlo, pero ¿qué quiere decir usted con un perro de raza? Es simplemente porque uno le dice, no, es porque es un perro que es cabalmente perro. Y uno se da cuenta de que el lenguaje metafísico es el más realista de todos. Es el verdadero lenguaje realista. ¿Por qué? Porque penetra aquello que constituye el principio, el fundamento, el constitutivo esencial de las sustancias, pero en cuanto ese constitutivo esencial inteligible se realiza, se actualiza en ese existir concreto. Hombres somos todos, pero no somos igualmente hombres. En un sentido así, abstractamente, en común, todos somos, sí, hombres, y decimos igual de cada uno de los individuos que son hombres, que son hombres. Pero si yo considero el modo en que la esencia hombre existe en cada uno, todos somos distintos. Y no solamente distintos en el sentido de las diferencias exteriores, no. Somos distintos porque esa esencia está realizada, está existenciada, actualizada en un nivel, en un valor, en un rango, en una dignidad superior en unos e inferior en otros. Y cada persona es distinta. Y la metafísica es la ciencia que distingue. Por eso dice Santo Tomás, y por eso es la esencia del tomismo, que es estudiar la existencia a través de la esencia. Pero no de la esencia abstraída de la existencia, claro que tiene que operar por atracción. Pero cuando en el juicio nosotros devolvemos la esencia abstraída al existir concreto, Juan es hombre, aquí tenemos dos modos de predicar, dos modos de atribuir, dos modos de decir algo de algo. Un modo unívoco, y a veces también equívoco, y un modo analógico. Y la analogía siempre, siempre, siempre dice algo de un ser que es lo mismo. Por ejemplo, dice que es hombre y que es distinto. Dice lo mismo, porque si uno que Juan es hombre, dice lo mismo que dice Juan de Pedro, que Pedro es hombre, pero dice algo distinto. No es hombre del mismo modo. Lo mismo pasa con todo, por ejemplo, el concepto de amor. Hay algo que yo no soporto, que se hable de que hay que amar igual. Una monstruosidad. El amor es preferencia, es distinción. Muchas veces lo hemos dicho, Cristo amó igual a sus discípulos. ¿Tuvo o no tuvo preferido? Tuvo preferido. Tuvo preferencia por Juan, una preferencia visible, nítida, relevante, no la ocultaba. Pero eso sí, cuando tuvo que elegir el gobernante, no pensó en el que más amaba. Esto es importante, porque es una distinción más. Pensó en el más capaz para matar. ¿Y en qué pasa en general con los gobernantes, en fin, ordinarios? Aquellos que más aman, bien o mal, a eso le dan todas las preferencias, como es tan notorio. Y los eligen para matar. Hay margen de que sean capaces o no capaces. El rey de reyes, con Pedro, un rey, no podía hacer eso. No podía obrar así. Yo les digo esto para que ustedes vean que la metafísica no es. Se dice que es una ciencia que no sirve, claro, no sirve en el sentido que no sirve para este menester o para aquel otro, pero sirve para lo principal, que es para ser hombre. Porque si ustedes me dicen que no basta saber, yo les digo que sí, claro que no basta saber. Porque el saber tiene que ser, para que sea ser, cabalmente, tiene que ser en nosotros perfección de nuestra existencia, perfección de nuestro ser. Y esa perfección en nosotros se debe manifestar en todo. No basta que yo diga la verdad, yo tengo que ser hacedor de la verdad. simplemente la contemplación lo va a hacer para los bienaventurados, no sé si me explico, para los bienaventurados no tendrán otra actividad que la suprema sino contemplar a Dios y la luz misma de Dios. Pero nosotros somos espíritus carnales, nosotros somos sociales, nosotros tenemos que satisfacer necesidades materiales y temporales, nosotros tenemos que hacer el oficio de Marta, que es el de María, que es el principal, pero también el de Marta. Y entonces nosotros, lógicamente, nuestro existir pleno y cabal como hombres es existir en la verdad. Y existir en la verdad es obrar la verdad. Porque es una es parte principal de nuestro existir. No solo contemplar lo primero, pero obrar la verdad es parte constitutiva del existir humano, del ser humano, de la perfección del hombre. Y ustedes adviertan lo siguiente: todas las virtudes prácticas tienen que ver con la verdad, no hay ninguna que no tenga, desde la caridad hasta la sobriedad. Porque la verdad, y además en Dios, digamos, no es que se confunden, pero son la misma cosa. Porque, ¿qué sentido tiene hablar de amor, de cualquier amor que sea divino, humano, que no sea amor en la verdad? ¿Cómo puede haber amor que no sea en la verdad o que esté fuera de la verdad? La verdad es amante. La verdad es enamorada. Y el hombre que el filósofo es enamorado de la verdad, que es metafísico. Y la sobriedad tiene que ver con la verdad, porque es la que remueve los obstáculos para que podamos contemplar a la verdad. Es decir, pone freno a las pasiones, aparta todo lo que interiormente a uno le obstaculiza a ver las cosas como son. La verdad está en todo. ¿Qué es la justicia? Vivir en la verdad con el otro. ¿Qué es la prudencia? Obrar la verdad, obrar la realidad en las situaciones concretas. La fe es la verdad de Dios. Será una verdad oscura para el hombre de fe, pero es una verdad más importante que todas las otras verdades claras que el hombre conoce. Bueno, ya hemos hablado mucho de la analogía, aunque se podría hablar mucho más. Pero recuerden esto, el lenguaje metafísico es fundamentalmente analógico. Y es siempre analógico. Jamás es unívoco. Ese fue un gran error, por ejemplo, como les decía yo, de Duns Scott, cuando él atribuía el ser a Dios en el mismo sentido que se atribuye el ser a cualquiera de las criaturas que son. Además, fíjense, el hábito metafísico de la mente consiste en el hábito del pensar analógico. Metafísico de la mente es el hábito del pensar analógico. Y les muestro otra semejanza. Hay una actividad del hombre que es la actividad poética, creadora, de belleza, que es también analógica, como la actividad conceptual. Es otro modo de analogía, porque es analogía de las imágenes, no de los conceptos. ¿Pero qué se llama metáfora? Metáfora es un hablar por analogía de imágenes. Y por esas analogías de imágenes sugiere la esencia de las cosas, la expresión poética. En cambio, el pensar metafísico capta o comprende o entiende la esencia de lo que existe por analogía conceptual. Hay analogías conceptuales y analogías de imágenes. Observen, la más alta forma de imaginación la que es capaz de sugerir la esencia misma de las cosas en la manifestación exterior, es analógica. Y el más alto discurrir del pensamiento puro es también analógico. ¿Por qué Aristóteles decía la matemática no comunica con el bien? Porque la matemática, que tiene como objeto la cantidad pura, atraída de lo concreto, el número, la figura geométrica, porque la matemática es tremendamente, pavorosamente niveladora. Por eso el número engendra horrores cuando se aplica a otro plano que no sea la materia, que es su lugar propio. Porque la materia se determina en la cantidad. La cantidad es el primer accidente de los cuerpos, de las cosas materiales. Y la matemática, y claro, la cantidad tiene este privilegio de poder ser atraída en el grado segundo de la abstracción y tratada como si fuese un ente independiente. Pero la matemática nivela igual. 10 es igual a 10. Como tantas veces hemos dicho, lo trasladas al campo moral, se convierte en una aberración. Porque nadie me va a decir, vamos a poner una cifra razonable, que 1.000 pesos en el bolsillo de uno que no tiene nada son iguales a 1.000 pesos en el bolsillo de uno que tiene 1.000.000. Nadie razonablemente va a decir que son iguales. Nadie va a decir que es igual que uno que tiene 1.000.000 te preste 1.000 a ti que no tienes nada y que tú cuando le devuelves 1.000 le devuelves lo mismo. Y hablo de un préstamo sin interés, ¿eh? Hablo de un préstamo sin interés, ni poco ni grande, no lo devuelve lo mismo. Porque en el que no tiene nada, 1.000 pesos, es una cifra tremendamente mayor y más ardua que el uno que tiene. Estos son los términos de la realidad metafísica, los otros son los términos de la realidad exterior y accidental. Fíjense, cuando usted proyecta la matemática, la igualdad exacta, Aristóteles lo hizo, pero con un sentido analógico, que hay que entender. Cuando habló de la justicia conmutativa, incluso de la justicia distributiva. Y fíjense, otra de las cosas hoy que no se habla más que de la justicia, porque esto es metafísica, esto que yo les estoy diciendo. Cuando se habla de la justicia social por sí misma como justicia no tiene solución ninguna. Porque la justicia distributiva, que es la principal de las formas de la justicia, consiste en darle a cada uno lo suyo. Usted le da a cada uno lo suyo y crea una extrema desigualdad, una insoportable desigualdad en la sociedad. Y usted le da a cada uno lo que le corresponde, lo que merece. Cuanto más justa esa sociedad, más desigual, más cruel, menos pacífica, más insoportable. Porque el que no le toca nada o poco, le va a costar aguantar al que merece mucho. A menos que sea un santo. Lo cual es difícil, no es frecuente. Entonces, por eso la justicia se perfecciona en el amor. Porque el amor no atiende a lo que le es debido al otro, sino a lo que el otro necesita. Que es lo que quiso decir el curita de aquí el otro día, y no lo dijo bien. Porque le faltaba metafísica. ¿Se dan cuenta? Él quiso decir eso. Pero le faltaba metafísica y entonces no lo dijo con precisión, como corresponde. Y observen ustedes una cosa notable. Esa igualdad que persigue el cristianismo es la igualdad pacificadora, niveladora, la igualdad matemática. Uno igual a uno. En el voto y en todo lo demás. Porque me decía con toda ingenuidad el otro día una ordenanza. Porque en definitiva, en pobre, por ejemplo, yo que soy, digamos así, el personal de maestranza, necesito comer carne como el profesional, digamos, el médico, o el sabio, el que pueda, también necesita comer carne, entonces yo necesito, yo tengo que percibir lo mismo, no sé si me explico, porque yo, en realidad, cuesta lo mismo para mí que para él. Y hacía esa igualación. Claro, él para hacer esa igualación, ¿a dónde se tenía que situar? En el plano puramente material, en el comer, en fin, más o menos, somos todos iguales. Aunque también ahí somos distintos, pero más o menos todos necesitamos tantas calorías y tantas cosas, de eso no se discute. Pero sobre la base de esa igualdad en el plano común material, en el plano animal, me pretendía establecer una liberación en el nivel humano, en el nivel social, en el nivel espiritual. Y con eso juega hoy toda la demagogia del socialismo, ¿sí? Ese es igualitarismo. Esa cosa monstruosa, ¿verdad? Que destruye la persona y la sumerge en la masa. Recuerden, nunca lo olviden, la sociedad de los primeros 12 apóstoles que eligió Jesús no era una sociedad de iguales. Bien entendido. Sea la esencia. es la esencia constitutiva del hombre. No podemos decir el hombre es el alma solo. Menos podemos decir el hombre es el cuerpo solo. El hombre es el alma y el cuerpo. Y todavía tenemos que decirlo con más precisión. El alma unida sustancialmente al cuerpo. Formando alma y cuerpo, no dos seres, no dos sustancias separadas como los que han afirmado la unión accidental del alma y el cuerpo, sino formando un solo ser. El gran embrollo de toda la psicología moderna y contemporánea lo creó Descartes, cuando separó de tal modo el alma y el cuerpo que nos hizo dos sustancias independientes, exclusivas y excluyentes. El alma es todo pensamiento, el cuerpo es toda extensión, pero esto no había manera de juntarlo. Y entonces salieron todas esas cosas completamente absurdas, y estuve empezando por la vez que le puso un asiento al alma. Él al alma la consideraba inmaterial, y sin embargo le puso asiento en la glándula pineal, es decir, en un lugar determinado. Ahí se asentaba el alma. Como si el alma tuviera posaderas para sentarse en algún lugar. Y todas esas teorías del paralelismo psicofísico y de la acción recíproca y todo eso, el vicio está ahí. Y al final, ¿en qué se hacía? Se anulaba el alma, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo materialista. Entonces el alma es un reflejo del cuerpo y se arreglaba el problema de la unión del alma y el cuerpo suprimiendo el alma. Y los espiritualistas extremos suprimen el cuerpo y hacen del cuerpo espíritu congelado, solidificado, que se ve como hace Berson, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Pero el problema está en que alma y cuerpo, forma y materia, no pueden ser cada una sustancia por separado, sino que son parte esencial de una sustancia. Y yo cuando hablo de la esencia de una sustancia primera, que es el individuo, en esa esencia, el elemento constitutivo son la forma y la materia. Que usted me diga que la forma es el elemento principal, determinante, sí. Solamente en un sentido podríamos decir que el hombre es su alma inteligente. Si nosotros, al decir esto, aclaramos que lo decimos en el sentido de que el alma es lo primero y principal en el hombre. Entonces podemos decir eso. Pero tenemos que aclarar, como diría Castellani, a según, ¿no? A según. Porque si no lo aclaramos, confundimos a la gente. Fíjense el profundo realismo de nuestra fe cristiana, de nuestra doctrina. Fíjense que a mí el misterio que más me impresiona no es ni siquiera la encarnación y la redención, sino la resurrección de los cuerpos. Es realmente penoso que cuando se habla sobre todo el cristianismo en la Edad Media, se dice que el cristianismo de la Edad Media odiaba al cuerpo. Es decir, parecía una especie de odio al cuerpo, era una... Es decir, se han tomado las desviaciones que se han dado siempre en la iglesia, desviaciones de todos tipos, por eso desde el comienzo empezaron las herejías y han continuado hasta el día de hoy, y el Padre nos va a hablar en estos días de una de las más graves que están asolando a la iglesia de este tiempo, que es el progresismo. Pero, evidentemente, puede haber habido algún exagerado, porque a la gente cree que precisamente porque se ha hablado de la mortificación, del ayuno, de la ascesis, llevado hacia el extremo, eso significaba desprecio del cuerpo, nada de eso. Significaba poner el orden al cuerpo, que no es lo mismo. Porque uno precisamente ordena lo que ama, no lo que no ama. Si usted quiere ordenar la vida de los suyos, de los que ama, es precisamente porque necesitan ese orden para ser mejores. Eso no significa odio. Esto es muy importante, es como pasaba con un conocí un sacerdote que no voy a nombrar, que odiaba a las mujeres de una manera realmente que causara desagrado. No quería en su colegio profesoras mujeres. Y tenía un verdadero error, una cosa tremenda. Y a veces me salía mal el medio y aceptar un mujer porque no había un varón que viniera. Pero lo hacía de mala gana y se lo decía, ¿no? Odiaba a las mujeres. Y me dijo, mi propia mujer, me dijo lo siguiente. Porque yo le comentaba, dice, ese odio revela que lo perturban demasiado. Me dijo él, y terminó asociándose, vamos a decir así, a una dama, además demasiado joven, para decir, cualquiera hubiera estado mal. Pero este estaba peor. Claro que sí. Porque esa es una forma de fariseísmo, ¿sabes? Eso es farisaico. Porque cuando uno piensa en la mujer debe verla en la perspectiva de la Santísima Virgen, que es la mujer por excelencia, ¿cómo va a ser odiosa, odiable? Una cosa. No, eso no es cristiano, ni es humano, ni es natural, ni es nada. Y la carne, cuando uno habla de la carne, del problema de la carne, la mortificación de la carne, no es porque la carne de suyo sea mala, es como cuando hablamos del mundo, lo que decía el hermano Ricardo ayer, en fin, toda esa relación, hablar del mundo en el sentido de San Juan, desde el Evangelio de San Juan, que, pero no es porque el mundo como mundo, no sé si el tipo como creación de Dios es una cosa mala, una cosa buena. Lo que pasa es que el pecado lo ha ensuciado todo, lo ha envenenado, lo ha degradado. Entonces cuando hablamos del mundo hablamos en ese sentido. Pero hacer de usted una cosa extraordinaria, nuestra fe, el problema de la salvación del hombre, por lo mismo que la salvación personal, es del hombre entero, alma y cuerpo, si no, no sería salvación del alma sola, sería medio hombre, no sería el hombre. La resurrección de la carne. Vean el profundo realismo, vean el sentido de la integridad del hombre, la sustancia del hombre, la esencia constitutiva del hombre es su alma y su cuerpo. Sin tropiezos advierte que la materia sola no es la esencia. Es decir, no hace falta mucho pensar para darse cuenta que la materia, que es lo que debe ser informado, no es la esencia. Porque una realidad es conocible por su esencia y según ella se le incluye en una especie o género. Pero la materia no es principio de conocimiento ni es la determinante para incluir una realidad en determinada especie o género. Porque la materia es de suyo algo que no es por sí mismo nada, sino que es por la forma que la determina, que la actualiza. Pero eso no quiere decir que no sea nada. Quiere decir que de suyo, por sí misma, no sería nada determinado. Pero es aquello de que está hecho todo lo que existe, en el orden del mundo visible y material. Dice, esto se hace teniendo en cuenta aquel elemento merced al cual una realidad es actual. ¿Cuál es el elemento merced al cual una realidad es actual? Es la forma. Nunca la materia. La materia es algo pasivo. Es algo para recibir la forma. Es algo para ser hecho esto o aquello. Es algo para integrar esto o aquello. Por eso la materia es el principio del movimiento, el principio del cambio, porque pasa de una forma a la otra. Entonces, el ser es la existencia, que es su forma cumplida de ser. Y el ser en el conocimiento se determina por la forma, porque la forma es el acto, lo que actualiza la materia y la hace ser este o aquel determinado ser. Es por el alma que la materia que nos constituye incluso es un cuerpo organizado, es el alma que lo organiza, es el alma que lo estructura, es el alma alma que le da la vida, es el alma la que lo anima. Pero eso no quiere decir que la materia como tal, corpórea, no sea nada. Es un elemento constitutivo y es importante en la vida del hombre, porque sin el cuerpo, el alma no podría en el hombre manifestarse, realizarse y alcanzar su perfección de alma. Porque lo importante es advertir que el cuerpo en el hombre está para la perfección de su alma. Necesita de lo corpóreo, de lo material, necesita de la voz, de la palabra exterior para expresarse. Lo más alto del hombre necesita de algo material para manifestarse, pero eso no quiere decir que esté sometido a la materia, al contrario, la materia está para servir al alma. Tampoco la sola forma de la sustancia concreta constituye la esencia. Si bien algunos se empeñan en afirmar. Como anteriormente dicho, la esencia se expresa en la definición. Ya lo hemos dicho. La definición es la expresión de la esencia de una cosa. Definir es simplemente decir lo que la cosa es decir, su esencia. Por eso en realidad, toda sabiduría, divina y humana, reclama la definición. El arte soberano de las definiciones. En la iglesia hay una cátedra de definición, que es la cátedra del sumo pontífice. ¿Por qué instituyó Cristo esa cátedra? Porque la definición es indispensable para la docencia de la doctrina de la verdad. E instituyó una cátedra exclusiva para definir. ¿Por qué no puso dos cátedras? ¿Por qué no dejó que surgieran muchas cátedras? Porque se habría hecho un revuelto y una confusión, simplemente por eso. San Agustín lo dice maravillosamente: Dios puso la doctrina de la verdad en la cátedra de la unidad. Dios puso la doctrina de la verdad en la cátedra de la unidad. Y la unidad en el pensamiento de una cosa y la definición de esa cosa. Ustedes se dan cuenta que no puede haber pluralismo aquí. En todo lo que se define como la definición, dice la esencia, y la esencia es una y la misma, no puede haber dos definiciones, no puede haber dos criterios. ¿Dónde puede haber dos criterios y muchos criterios? En lo accidental, en lo contingente, en lo que puede ser de un modo o de otro modo. En el gusto, por ejemplo, los gustos nuestros. Puede haber toda clase de pluralidades. Y aquí el pluralismo es amable. Pero cuando se trata de la definición de algo, ahí. Cuando se trata de la esencia, de los hijos, de los permanentes, de lo inmutable, de lo que es como es, ahí no puede haber nada más que una definición. Y observen ustedes el sentido didáctico de Cristo. Él instituyó una cátedra, una sola, y precisamente por la acción de él, esa cátedra es infalible. ¿En qué es infalible? ¿En qué es infalible el Papa? ¿Es infalible en todo? No. Es infalible en materia de definición y en materia moral. Es decir, es infalible en lo que es esencial, en lo que es sustancial. Ahí no puede fallar. Y no puede fallar no porque es hombre, sino porque está Dios en él, está el Espíritu Santo en él. Por eso no puede fallar, sino también fallaría, podría fallar en eso. posta. Ah, no, ese no es papa. ¿Está allá? Ese sí, ese está, ese empieza por fallar, el que está usurpando y jugando con la chatelés. Bueno, pero lo importante es ese. Lo primero de todo, y esta es, digamos, la dignidad de la metafísica, es el arte soberano de las definiciones. Las que corresponden al orden sobrenatural, esas corren por cuenta del sumo pontífice. Algunos dicen del concilio, sí. El concilio de los obispos, siempre que el Papa pruebe. Si no, todos los obispos juntos no pueden definir. Ahora, con la aprobación del Papa, sí. Pero el Papa él solo puede definir, sin necesidad de los obispos. Este es un punto para ser papista. Hay que acordarse de este detalle. Que el concilio universal de todos los obispos juntos, por ejemplo, supongamos que aprueba de esto, aquello de más allá, si el Papa no lo confirma, no va. En cambio, el Papa puede decidir por sí. Se comprende que cuando él hace eso, como lo hace en una, desde la cátedra, como se llama, en una encíclica, supongamos, el Papa es hombre, él se asesora, él hace estudiar los problemas, por los más capaces, por lo mejor, por ejemplo, todo el trabajo que hizo hacer el Papa Pablo VI sobre el problema este de el problema de la vida, el problema del humano invite. Y él es el que fija las conclusiones por sí mismo, porque él es la carta, y es lo que reconocemos siempre, porque la iglesia es una monarquía, la podemos llamar como queramos, pero no quiere llamar, no le gusta monarquía, pero el gobierno de uno, y Cristo lo quiso así. ¿Para por qué quiso eso? ¿Por un capricho? ¿Para decir no? Porque es lo mejor. Si no, no lo hubiera hecho. Porque él es la verdad, ¿cómo va a ir contra la verdad? Por lo anteriormente dicho, la esencia se expresa en la definición. La definición de las sustancias naturales creadas del mundo visible, se refiere a ellas, implica no solo la forma, sino también la materia. De lo contrario, no diferirían las definiciones físicas naturales de las definiciones matemáticas. Acá hay una cosa interesante que hacer notar. Tiene razón Santo Tomás. Las definiciones físicas de los seres naturales difieren de las definiciones matemáticas. Nosotros decimos que el hombre es un animal racional, ahí tenemos una definición perfecta. La definición matemática es completamente distinta, porque es de un ente que de suyo es algo que determina la materia. No se confunde con la materia, pero la materia y la cantidad son indivisibles. Y observen que la cantidad de suyo es una cualidad indiferente. Si yo tendría que definir la cantidad, tendría que decir, la cantidad es el ser que es más o menos, y que sigue siendo lo mismo siendo más o menos. Y cuando hacemos una definición, por ejemplo, geométrica o aritmética, entonces fíjense que nosotros la definición tiene una característica especial. Lo que nosotros referimos en la definición es el esquema constructivo, el esquema generador de esa figura o de ese número. Porque, ¿qué decimos? Por ejemplo, yo quiero definir la circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de otros llamados centros. Es como si estuviera aplicando una punta del compás en un punto, ¿no? Lo abriera en un ángulo determinado y trazara la circunferencia. O sea, en lugar de los puntos que equidistan de otro llamado centro. Yo en una línea digo, es una sucesión de puntos. La definición en este caso es una definición que lo que me da la definición es la generación del objeto, el esquema constructivo del objeto matemático. Y se explica que tenga que ser así porque la cantidad de suyos es indeterminada, es indiferenciada. El más o menos. Por eso es monstruoso toda vez que la cantidad sustituye sobre todo a la calidad más que a la cualidad. La mayor monstruosidad es lo que estamos viviendo hoy en el mundo. En el número sustituyendo la calidad. Porque el número, la cantidad, es indiferente de suyo. El más o menos no significa mejor ser, elevación de ser. Una amalgama de cobardías no engendra la valentía, tan numerosos que sean los cobardes reunidos. En cambio, un solo valiente es capaz de hacer valiente a una multitud de cobardes. Esto es un hecho. Es curioso esto. ¿Cómo va a sustituir usted? ¿Cómo va a ser que el número es la mentira? Nunca es la verdad. Cuando usted saca el número de las matemáticas o al número de la físico-matemática, es decir, de la aplicación de la matemática al mundo de la materia, de las cosas materiales. Si usted me diga que el agua de este vaso es como el agua que está aquí, como el agua que sale de la canilla, pues no se discute qué problema hay en eso. Pero cuando usted pasa de las cosas puramente materiales a las cosas que por lo principal de ellas son espirituales y tienen esa individualidad que es la persona, así es monstruoso sustituir la calidad por la cantidad. Por eso es verdad que la soberanía popular, el sufragio universal, son cosas satánicas. ¿Por qué? Porque simplemente igualan en el uno indiferente a todos, a los honestos y a los viciosos, a los sabios y a los ignorantes, a los voluntariosos y a los vagos, a los delincuentes y a los hombres de bien. ¿Cómo va a salir de eso aquellos que son aptos para mandar? Es que de inconsciencia, es un problema de sentido común, es un problema de sentido común. Porque la metafísica, no vayan a creer ustedes que se puede quedar en la clase de metafísica. Si la metafísica no está para iluminar los problemas reales de la existencia, entonces hay algo que está fallando ahí. Esto es fundamental. La definición matemática difiere fundamentalmente, como dice Santo Tomás, de la definición física, de la definición de las sustancias físicas. Porque la matemática, la esencia de la cantidad que estudia la matemática es ser más o menos, es ser una determinación indiferente, una cualidad indiferente. Que al aumentar o disminuir sigue siendo la cantidad, sigue siendo la cantidad. Es precisamente la uniformidad. Y la uniformidad es la anticalidad en todo. ¿Cuál es la música más salvaje, más bárbara? Un sonido, un golpe que se repite insistentemente, como el de un bombo, el de un tambor. Eso es lo más salvaje que hay. Lo menos expresivo. Lo más vacío de todo. Fíjense que la expresión musical se vale de todos los contrastes de sonidos y los armoniza y los equilibra. Y de ahí sale la belleza, de ese equilibrio de los contrastes, de esa armonización de cosas que son distintas, pero que aparecen unidas. En cambio, fíjense qué pasa con el número. Fíjense el número, por ejemplo, yo voy pasando 1, 2, 3, 4, 5, 6, llego a 10, llego a 20, llego a 50, siempre es una unidad convencional. Porque para pensar 20 tengo que pensar a los 20 uno separado el uno del otro. Porque ¿en qué se distingue el uno de otro uno? En que está fuera del otro, en que tiene distinta posición. ¿Cómo aprenden los chicos a contar? La mejor manera es la que usamos toda la vida, con bolitas, va llegando una a una o con los dedos. Pero hacemos una cosa notable, la unidad. En la matemática es una unidad exterior, porque lo múltiple en la cantidad, en una cantidad determinada, permanece separado. La decena son 10 unidades, pero para que yo tenga idea de la decena tengo que pensar los 10 unos separados el uno del otro. Una línea es una sucesión de puntos. Esos puntos tienen que estar uno fuera del otro. Toda cantidad en el fondo es discreta, es discontinua, aunque se hable de cantidad continua y cantidad discreta. Metafísicamente siempre es discreta. ¿Por qué? Porque es la exterioridad. Es uno al lado del otro, uno encima del otro, uno junto al otro, pero siempre uno fuera del otro. Sea punto o sea unidad numérica. Es lo contrario, lo opuesto a la unidad esencial, a la unidad sustancial. Y aquí es unidad de parte distinta, de elementos distintos, pero que forman un solo ser. Que forman naturalmente un solo ser, una unidad sustancial como la del alma y del cuerpo, forman un solo ser. O la unidad de la forma del agua y la materia del agua, forma un solo ser. En cambio, la unidad matemática mantiene discreta la multiplicidad de las partes, las mantiene separadas. Si no, no habría manera de entender el número. ¿Qué es el, cómo se define el uno? Es el uno, el número. El uno es una veces. El uno que se va llegando al uno, que se va adicionando al uno. De manera que aquí las unidades que se van creando son unidades que artificiales, en cierto modo, que se crean desde fuera, externas al ser mismo, la unidad matemática. Por eso, tan convencional, tanta convencionalidad, y en esto que se hacen hasta matemáticas diversas, con postulados distintos, y son perfectamente coherentes, manteniendo la coherencia con el punto de partida. En vez de las tres dimensiones de la uno, más dos, el postulado de las paralelas, decir que las paralelas se encuentran y no que no se encuentran, que se encuentran recién en el infinito. No es cuestión de saber mucha matemática, yo no sé más que la que estudié en el secundario. Después no me ocupé más de la matemática. Pero el pensar matemático, que tiene su importancia extraordinaria, porque gracias a él, el hombre tiene este dominio instrumental del mundo. Pero sobre que la matemática, como decía Aristóteles, no tiene nada que ver ni con lo bueno ni con lo malo, ni con lo mejor ni con lo peor, ni con lo justo ni con lo injusto. Es extraña. Ella es extraña. ¿Ella sirve para qué? Para esa prodigiosa ciencia que es la matemática. Pero la matemática es, estudia qué cosa, entes vacíos, entes vacíos. Lo mismo son 10 zapatos que 10 vasos, como 10. Usted lo puede llenar el número con cualquier cosa. vacío de sustancia. ¿Cómo va a explicar nada sustancial por medio de la matemática? Una de las grandes aberraciones del mundo moderno es haber hecho de la matemática la ciencia rectora del saber humano en lugar de la metafísica. Esto tenemos que reconocerlo, denunció magistralmente Marité en los grados del saber. La matemática como ciencia rectora del saber humano. Ahora, ¿dónde está el prestigio y la fuerza? Claro, en esta técnica y en esta industria prodigiosa que el hombre ha logrado gracias a la aplicación universal de la matemática, al cálculo y a la medición de los fenómenos del mundo exterior. Quiero llegar al hombre a creerse el demiurgo, por no decir el creador, que ya a veces me pongo a pensar, se les he recordado otra vez a Gagarin, ¿se acuerdan que el primer astronauta ruso que anduvo por los espacios siderales y después bajó, y cuando bajó el aparato que había ido, ¿y qué vio hacia allá arriba? Y dice, mire, anduve buscando a Dios y no lo vi en ninguna parte. Ahí tienen ustedes la barbarie cabalgando sobre la técnica más prodigiosa que existe sobre la Tierra. Un salvaje cabalgando sobre la técnica más maravillosa levantada gracias a la matemática. Esto es importante. Entonces, no se puede afirmar que la matemática... Pero eso a mí dejamos acá. Sí, no hay ningún problema. Ustedes saben que yo, padre, voy a decir una cosa. A mí, padre, es una cuestión esta...